hacer una presentación general del tema que se tratará en estas jornadas de psicología cristiana, referidas este año a los santos y la psicología. Es un tema amplio, un tema que tiene dos vertientes principales. Una es la evolución psíquica de los santos mismos y cómo debe interpretarse desde el punto de vista del estudio del hombre, de una auténtica psicología. Y la otra vertiente principal es la de los escritos de los santos acerca de las temáticas psicológicas. Muchos de estos santos son grandes autores teológicos, filosóficos, grandes escritores en general, y han elaborado una doctrina, una teoría acerca de la vida humana con grandes elementos que corresponden a lo que hoy se denomina psicología. No vamos a comenzar por una consideración epistemológica acerca de la psicología, justamente porque es una actividad científica muy discutida en sus presupuestos epistemológicos. Normalmente no hay acuerdo acerca de lo que significa la psicología como ciencia, simplemente porque no lo hay acerca de su objeto, que es el hombre y su operación, su conducta humana. Muchos psicólogos desconocen el nivel sobrenatural y otros incluso dentro del nivel natural desconocen la componente espiritual del hombre, el alma del hombre como independiente o subsistente incluso sin la materia. Y por tanto las operaciones espirituales del hombre, las operaciones intelectuales y volitivas. Por eso vamos a tratar el tema desde un punto de vista más práctico, o sea, directamente nos vamos a insertar en la consideración de la vida de los santos desde el punto de vista del estudio del hombre y su conducta, y nos vamos a dedicar también a comprender qué es lo que dijeron estos santos mismos acerca de la psicología, acerca de la conducta concreta del hombre. Para esto me propuse empezar la consideración a partir de un escrito de un gran psicólogo y psiquiatra, Rudolf Ahlers, del siglo pasado, de mediados del siglo XX, un gran psiquiatra y psicólogo que también hizo estudios filosóficos, tuvo una consideración muy completa acerca del hombre. Este gran autor tiene una gran doctrina acerca de la neurosis, acerca de cómo la vida humana es distorsionada por una consideración equivocada de la propia persona, fundamentalmente por un gran egoísmo, que es aquello que caracteriza todas las formas de neurosis, aunque varían notablemente en sus manifestaciones externas. Para Rudolf Ahlers es necesario que la vida humana se desarrolle con un gran sentido de la comunidad, porque la psicología nos ilustra acerca de cómo la vida humana efectivamente es social, cómo no se puede desarrollar sin una gran conexión con la vida de los demás. Ahora, Rudolf Ahlers tiene un texto muy importante que nos puede servir de orientación para todo el tema, que encontramos justamente en este libro. Que encontramos en este libro que vale la pena realmente leer. La inautenticidad es un rasgo esencial de la neurosis. Inautenticidad significa dos o tres cosas muy distintas. Hay en primer lugar una inautenticidad de la vivencia o de los factores vivenciales aislados que se manifiesta a la observación psicológica o a la autopercepción. Se presenta esta inautenticidad cuando el hombre vive simultáneamente en dos o más direcciones o esferas distintas, más o menos contradictorias entre sí. La pose es inautenticidad de este tipo y también el no estar plena y totalmente en una vivencia. Es decir, la neurosis para Rudolf Allers implica una especie de mentira. Por eso las personalidades deformadas están realmente conectadas con una actitud de mentira. Ahora bien, ¿cómo se logra salir de esa mentira existencial, de esa mentira vital? Lo dirá más adelante. Pero todavía forma otro concepto acerca de la inautenticidad. El segundo tipo de inautenticidad es aquel en el cual hay una discrepancia entre el ser de la persona y su conducta o la idea que de sí misma tiene. Normalmente el neurótico, siguiendo las enseñanzas de su maestro Alfred Adler, para Allers, es una persona que tiene un ideal muy elevado de sí mismo, pero este ideal es artificial, no corresponde a la verdadera realidad. Y existe también una tercera forma de inautenticidad, que es la siguiente. El obrar y el comportarse del hombre no se determinan exclusivamente por el ser de la persona en sí misma, sino además por la actitud de esa persona frente a su ser. Y como la negación no es capaz de introducir variación alguna en el ser, no es rebeldía, sino un renegar de ese ser. Si se pudiera aplicar el lenguaje de la psicología a estas cosas, que radican en los senos más hondos de la persona, habría que decir que nunca hay una verdadera negación, sino tan solo un hacer como si se negara. Esto es el tercer elemento que constituye la inautenticidad, hacer como si se negara, porque en el fondo siempre hay un reconocimiento de la realidad. Aunque al sujeto neurótico no le agrada su propia realidad, sin embargo, en el fondo la conoce y por esto mismo es neurótico, porque tiene una actitud de negación respecto de aquello que se manifiesta como real en sí mismo. Ahora, como decíamos, Allers presenta un solo camino para eludir estas formas de inautenticidad, y este camino es el que se desarrolla en la vida cristiana, porque solo con la gracia de Dios es posible que la personalidad esté auténticamente integrada y auténticamente desarrollada. Este pensamiento de Allers tiene una profunda radicación en la gran doctrina teológica de los padres de la Iglesia, sobre todo de San Agustín, y también de los grandes teólogos medievales, sobre todo de Santo Tomás, para el cual, como veremos, sin la gracia de Dios, dada la corrupción de la naturaleza humana por el pecado original, no se puede desarrollar todo el bien humano, no se puede tener una conducta verdaderamente humana. Esto es así en el orden moral, pero el orden moral es correspondiente a la vida integral de la persona, es la perfección de la persona humana, no es una realidad separada de la persona misma. Por eso Allers, con gran fundamentación teológica y filosófica, nos ilustra acerca de una verdad fundamental que ha sido muchas veces repetida en estas jornadas, Es decir, solamente el santo está más allá de la neurosis. Todos los demás, todos los que no son santos, tienen alguna forma de neurosis, lo cual en cierta manera externa coincide con lo que habían observado los psicólogos clásicos de principios del siglo XX, empezando por Sigmund Freud, para el cual el hombre es estructuralmente neurótico, es neurótico porque está configurado de manera tal que la actividad racional se sobrepone por encima de la actividad vital, de los instintos, del inconsciente, de la libido, etc. Porque el hombre está kantianamente dividido. Los presupuestos antropológicos de Freud corresponden a las grandes líneas de la filosofía moderna, el empirismo, el racionalismo, sintetizadas especialmente por Kant, y Freud se refiere muy directamente a Kant. Cuando el hombre es concebido de esta manera, está claro que está estructuralmente dividido y la vida humana no puede desarrollarse sino como un esfuerzo por superar esta división que no puede ser nunca verdaderamente cumplido. Y esto es estrictamente lo que Freud llama neurosis y lo que después en el siglo XX, a partir de Freud sobre todo, se iba también a denominar como neurosis. Ahora, Ahlers es discípulo de un discípulo rebelde de Freud, es decir, de Alfred Adler. Adler ponía la neurosis en una falta de autenticidad, efectivamente, como dice también Ahlers, es decir, en una búsqueda de un ideal que es ficticio, de un fin preconcebido que no corresponde a la verdadera naturaleza humana, universalmente considerada y también particularmente considerada en el individuo del cual se trata. Veamos entonces con esta introducción lo que dice Rudolf Ahlers en Naturaleza y Educación del Carácter, en la sección que se refiere a los caracteres neuróticos y extraviados, inautenticidad como rasgo esencial de la neurosis. Del hecho que la inautenticidad constituye, como a todo el mundo es dado a entender, un rasgo esencial del comportamiento neurótico, se sigue además la consecuencia de que solamente aquel hombre cuya vida transcurra en una auténtica y completa entrega a las tareas de la vida, naturales o sobrenaturales, podrá estar libre por entero de la neurosis. Aquel hombre que responde constantemente con un decidido sí a su puesto de criatura en general y de criatura con una específica y concreta constitución. Es decir, para Ahlers, el único modo de huir de la neurosis, es decir, de tener una vida equilibrada, una vida normal, es corresponder con la auténtica naturaleza humana. Ahora, esta correspondencia no puede darse sino conociendo esta naturaleza humana como realmente es y además ayudando a esta naturaleza y a su conocimiento por medio de la gracia y de la revelación divina, que nos otorgan el conocimiento justamente de cómo el hombre es capaz de salir de su desequilibrio estructural causado por la corrupción de su naturaleza, que denominamos teológicamente el pecado original, y que es algo realmente muy concreto, que se observa no solamente viendo la naturaleza humana en su conjunto, incluso en su desarrollo histórico, sino también observando el desarrollo de las personas singulares y también nuestra propia evolución personal. Sigamos entonces con el texto de Ahlers. O dicho con otras palabras, al margen de la neurosis no queda más que el santo. Al margen de la neurosis no queda más que el santo. Recordemos que Rudolf Allers no era solamente un psicólogo teórico, sino también un psicólogo práctico, es decir, tenía experiencia como se diría hoy, clínica, utilizando una analogía de origen médico. Por otra parte, él mismo era médico, porque la psicología surgió en el ambiente de la medicina. Aunque ya en Sigmund Freud se separa de la medicina, en efecto Freud, en su obra titulada Psicoanálisis profano y otros escritos, en esa obra manifiesta que la psicología puede ser desarrollada mejor por uno que no es médico que por uno que es médico, por el hecho de que los estudios de medicina enfocan la atención científica en los aspectos corporales de la vida humana, y en cambio para atender al desarrollo de la conducta es necesario considerar lo que el mismo Freud llama alma, aunque por supuesto no se trata de un alma espiritual como la podríamos entender nosotros. Por eso, para Freud, un doctor en filosofía podría ser mejor psicólogo que un médico. Y efectivamente, el psicoanálisis se acerca mucho más a la consideración filosófica que a la consideración médica. De cualquier modo, los primeros psicólogos del siglo XX eran médicos, y el mismo Freud lo era, y entre ellos podemos contar al mismo Rudolf Allers. Entonces, Allers, con toda su experiencia concreta de trato con personas que necesitaban ayuda psicológica o psiquiátrica, manifiesta que solamente el santo está más allá de la neurosis. Eso quiere decir que él no ha encontrado personas del todo normales, aunque fuesen personas con una vida espiritual, si no eran realmente santas. Al margen de la neurosis no queda más que el santo. Con ello se facilita la comprensión de episodios o fases neuróticas que con tanta frecuencia ocurren, o que por lo menos se les parecen extraordinariamente, en el transcurso de la vida de muchos santos. Estos hechos no deben inducirnos a concluir que la vida santa es una actitud neurótica o germina en el terreno de la neurosis, como creyó una incomprensiva explicación pseudocientífica. Al observar con atención esas vidas, se ve que los episodios neuróticos no son más que simples episodios de ciertos períodos de la vida, estadios de paso, en los que se traba la lucha contra el déspota sombrío del yo, y cuya superación lleva siempre al hombre hasta un nivel más alto de vida. Esto significa simplemente, para Allers, que los santos no fueron siempre santos. Es decir, hay efectivamente una evolución en la vida de los santos, que nacieron, como todos los hombres, con el pecado original. Y por tanto necesitan una profunda transformación en su vida, cosa que los autores espirituales de diferentes épocas de la historia de la Iglesia han descrito con gran precisión, pero que sobre todo fue objeto de estudio de la espiritualidad científica, por llamarla así, de San Juan de la Cruz, a la cual nos referiremos en una conferencia de mañana. Por eso aquí no adelanto el tema, simplemente explico lo que dice Rudolf Allers. En la vida de los santos no todo es santo. Efectivamente, deben transformarse concretamente y no están exentos incluso de pecados, incluso de un alejamiento radical de Dios al principio de sus vidas, especialmente como sucedió con tantos santos convertidos. Pensemos, por ejemplo, en San Agustín, el gran doctor de la gracia. Pensemos en muchos otros santos que al principio estaban realmente fuera de la vida divina. Pero incluso los santos que desarrollaron una vida cristiana durante todo su proceso de evolución han debido luchar duramente contra sus propios defectos, contra sus pecados veniales, contra sus imperfecciones. Y esto corresponde también a estados de desequilibrio, que se pueden llamar propiamente desequilibrios mentales. Ahora, esto no sucede solamente en los santos, sucede con mucha más razón en las otras personas que no son santas, incluso cuando tienen una vida espiritual. Y cuando no tienen una vida espiritual, estas personas en cierta manera están estructuradas ya en el desequilibrio. Y ese desequilibrio puede ser tan estable que parezca una personalidad. Sin embargo, esta aparente personalidad es efectivamente falsa. Es falsa porque no corresponde a lo más profundo del ser de estas personas que están así estructuralmente desequilibradas. Esta es una apariencia de personalidad, una falsa personalidad que no corresponde a la verdadera vida humana de esas personas. Por eso, solamente en el santo, a pesar de que se manifiestan desequilibrios en su evolución, aparece la auténtica normalidad, especialmente cuando el santo ya es plenamente santo, cosa que es posible en esta vida con la gracia de Dios. El término normal de la evolución espiritual con la gracia es la santidad perfecta, que los grandes autores de todos los tiempos han descrito con diferentes términos, como unión mística, estado de perfección, matrimonio espiritual, etc. En esa condición, o vía unitiva también, en esa condición la vida humana se desarrolla con una normalidad estable, sin periodos de desequilibrio, sin alteraciones fundamentales. A esto se está refiriendo efectivamente Rudolf Ahlers en su obra. Así se explica también que se puedan repetir tales episodios, pues que corresponden a diversos escalones de la ascensión del hombre e inician siempre una sobreformación más completa de este en Dios, para servirnos de la expresión de Taulero, un gran místico dominico de la Edad Media. Es decir, la completa transformación del hombre, que es la que hace que la persona sea realmente normal según las estructuras reales de la naturaleza humana, no se puede dar sin una sobreformación, es decir, sin una forma nueva, sin un ser nuevo que es dado por la forma nueva de la gracia. Además, dice Ahlers, no se puede ignorar que en la vida religiosa superior la psicología no puede sino tantear prudentemente con sus ensayos de interpretación. Aquí se refiere a la psicología como es corrientemente entendida, no como él mismo la considera, es decir, integrando la visión de la gracia y de lo sobrenatural. La psicología entendida como separada de los niveles más profundos de la vida humana, que son los que se refieren a las facultades superiores del espíritu y a la gracia, no puede entrar, dice Ahlers, a considerar los fenómenos propios de la santidad. Esto especialmente en función polémica respecto de toda esa serie de grandes autores que llega hasta nuestros días, que considera la vida espiritual, la vida cristiana, incluso la vida de santidad, como una especie de estado de anormalidad psíquica. De un modo explícito o implícito, muchos de los estudiosos de psicología, de los que se dedican a esta actividad denominada hoy psicología, consideran la vida cristiana como una forma de alteración psíquica. Contra esto, efectivamente, Ahlers quiere alertar. Y continúa. Nos parecería perfectamente descabellado el intento de explicar la noche oscura y otros fenómenos análogos como neuróticos o simplemente naturales. Es decir, la psicología no puede interpretar lo que San Juan de la Cruz denomina la noche oscura, sea del sentido, sea del espíritu, que es una profunda transformación que se asemeja a una especie de muerte espiritual. Efectivamente, un autor como Viktor Frankl trata de hacer esa interpretación. Tiene en una de sus obras la descripción de lo que sucedía con una carmelita que efectivamente, según su diario, estaba en una noche oscura del espíritu y la interpreta como una profunda deformación psíquica, incluso psiquiátrica y médica, y por eso está la indicación de Frankl de psicofármacos para esta carmelita que efectivamente tenía una problemática de tipo profundamente espiritual que escapaba totalmente a la consideración psicológica como la entendía Frankl. Frankl, que por otra parte fue alumno de Ahlers. Por eso es muy acertado lo que dice aquí el autor respecto de lo que la tradición espiritual, especialmente después de San Juan de la Cruz, denomina noche oscura. Situándonos, pues, y para ello tenemos buenas razones, en el punto de vista según el cual la definitiva superación de la inautenticidad que caracteriza y define a la neurosis no se logra sino en la vida verdaderamente santa, obtenemos otra conclusión. Y subraya el texto Ahlers, la salud anímica en sentido estricto no puede alentar más que sobre el terreno de una vida santa o por lo menos de una vida que tiende hacia la santidad. Es decir, la salud anímica no puede darse sino en la tendencia hacia la perfección espiritual. Y esa tendencia hacia la perfección espiritual no puede darse sino en el orden de la gracia, es decir, con ese motor extraordinario que para la vida humana significa la presencia de la vida divina que reconstituye la vida humana en aquello en que ha sido deteriorada justamente porque Dios es el autor de esta vida humana, porque la vida humana proviene de la vida divina. Y la gracia es la vida divina participada en el hombre. Por eso no puede coexistir la vida divina con la deformación de la vida humana. Por sí misma la vida divina tiende a corregir la vida humana. Y si no lo hace es simplemente por la inercia de la vida humana que está desordenada, especialmente cuando esta inercia corresponde a la voluntad que es débil o a la voluntad que es desordenada, que es mala. Es la única manera en que la gracia puede ser frenada en su transformación de la vida humana, solamente por un factor voluntario. Ahora, ese factor voluntario está conectado con otros factores que no son del todo voluntarios, que corresponden a la vida afectiva y también a la vida imaginativa e incluso a la vida corporal, porque el pecado, que radicalmente es la enfermedad de la vida humana, implica una conexión de la voluntad con otras potencias. La voluntad efectivamente tiene un acto interior, pero tiene también un acto exterior. Y este acto exterior corresponde al impulso que hace esta potencia respecto de las otras potencias humanas subordinadas a ella. Pero la enfermedad radical, en el sentido etimológico del término, que quiere decir falta de firmeza, falta de fortaleza, la enfermedad o debilidad radical se halla en la voluntad. E incluso cuando consideramos un pecado impersonal en el hombre, como es el pecado original, en su raíz hay una debilidad de voluntad. Efectivamente, el pecado original no corresponde solamente a la naturaleza humana común como algo recibido, sino al autor del pecado original, que es el primer hombre, el primer hombre que es una persona singular, dotada de voluntad, una voluntad que no se adecua a su misión sobrenatural y natural respecto de toda la humanidad. Efectivamente, Adán era la cabeza de la humanidad. El pecado original que nosotros sufrimos cuando nacemos con él corresponde a la voluntad profundamente desordenada de Adán. Y por eso implica también un efecto en las potencias inferiores, aunque no tengamos nosotros la voluntad personal de Adán. Implica un efecto en las potencias inferiores porque nuestras potencias inferiores a través de la generación están conectadas con las de Adán. Todos participamos de la misma naturaleza y esa naturaleza humana es transmitida por generación a partir del pecado, a partir del primer hombre, y así se transmite también el pecado según el dogma de la fe. Entonces, solamente la voluntad puede frenar la acción de la gracia. Es así en el conjunto de la naturaleza humana y es así también en la naturaleza humana singular de un individuo, de una persona. Si esta persona no es totalmente disponible a la gracia, la acción de la gracia está frenada, está retardada en esta persona. Y por eso puede convivir la vida divina con deformaciones psíquicas. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la vida divina por sí tiende a eliminar estas deformaciones psíquicas. Porque la gracia sana la naturaleza, además de perfeccionarla, como veremos también refiriéndonos a la doctrina de Santo Tomás. Y continúa Ahlers refiriéndose a su conclusión, es decir, que la salud anímica en sentido estricto no puede darse más que sobre el terreno de una vida santa. A esta conclusión nos lleva también otro camino, es decir, el de la observación de los hechos. Como ya dijimos, Rudolf Ahlers era un psicólogo que atendía a la gente en particular y da testimonio de esto. Yo no he visto aún ni un solo caso de neurosis que no haya revelado como último problema y conflicto radical una pregunta metafísica sin resolver. Si se prefiere llamarla así. La cuestión del puesto del hombre, igual que si se trataba de un individuo religioso o no religioso, católico o no católico. Con esto guarda relación, quizá, el interés filosófico tan a menudo observado en los neuróticos. Los neuróticos son una especie de pequeños filósofos. Y a veces los mismos filósofos son neuróticos. Sigmund Freud describía la historia de la filosofía como una historia de las variaciones de la neurosis en un campo determinado que era la filosofía. Efectivamente, Freud se refería sobre todo a la filosofía moderna, que contiene estructuralmente una conexión con la neurosis porque está estructurada según los mismos principios que en Freud corresponden a la división del hombre neurótico. Ahora, detrás de esto hay una verdad que es la que manifiesta Ahlers. En el neurótico hay un interés filosófico. El neurótico no es una persona que no piensa, es una persona que piensa o incluso una persona que piensa demasiado. Una persona que razona demasiado, razona mucho, pero entiende poco y sobre todo no quiere entender mucho. Este es el punto fundamental, porque detrás de esta manera de pensar hay una manera de querer, lo cual vemos en la misma filosofía moderna estructurada como neurosis. Por eso, como decía Heidegger en Holzwege, en Sendas Perdidas, refiriéndose a Descartes, detrás del volo de Descartes, detrás del cogito de Descartes, está el volo, es decir, quiero, El cogito del racionalismo moderno encierra detrás una actitud de la voluntad. Esto observa Allers en su práctica psicológica. Es decir, los neuróticos tienen una problemática metafísica. Tal vez la palabra metafísica es exagerada, no corresponde auténticamente a la metafísica como verdaderamente es, como ciencia. Podríamos decir es una actitud cuasi metafísica, una actitud filosófica que busca equivocadamente el fundamento de la realidad y el fundamento de la propia vida, dando una explicación que en vez de acercar, aleja de la realidad misma. Este interés está en todos, dice Allers. Con esto guarda relación, quizá, el interés filosófico tan a menudo observado en los neuróticos. Es falso pretender ver, como suele ocurrir por ahí, en esa problemática metafísica una máscara de otras cuestiones o la expresión de ciertas actitudes. Es decir, como si detrás de estos intereses filosóficos hubiese una cuestión sexual o una cuestión de búsqueda de poder o una cuestión de otra naturaleza, un inconsciente espiritual, etc. O sea, las problemáticas filosóficas son reales en estos neuróticos. Ellos piensan y buscan una explicación última de la realidad. Detrás de ella no se oculta nada, ni instintos ni voluntad de poderío, sino que ella es la verdadera, última y decisiva cuestión que intranquiliza a esos hombres y que ellos dejan sin contestar, no quieren contestar. Ahí está propiamente la neurosis, ahí está la debilidad de su voluntad, no quieren contestar a las preguntas que realmente se les plantean. O sea, hay un incumplimiento del deber fundamental del hombre, que es buscar la verdad. Esta es la primera regla del obrar humano, que surge de lo más profundo del ser humano, que es un ser intelectual. Buscar la verdad, buscar el conocimiento de la realidad entera y el conocimiento de uno mismo y del fundamento de la realidad entera. De esta manera, dice Allers, comprendemos también que una dirección de almas comprensiva, cariñosa, respetuosa, paciente y puramente religiosa puede llegar a corregir a la vez la conducta religiosa y la neurótica. Porque dicha influencia aborda, en efecto, el problema más central de todos. Para Allers no hay ninguna contraposición entre la dirección espiritual y la ayuda psicológica, porque ambas tienden a lo mismo. Tienden a lo mismo porque la problemática de fondo es la misma. Es la pregunta por las cuestiones más importantes de la realidad y de la persona. Por supuesto, no todos esos hombres están en disposición de conocer o comprender sin más ni más ese problema, ni de ver qué es problema para ellos. En tales casos es necesario un penoso trabajo de ilustración y educación, a fin de llevar a esos hombres hasta el punto en donde ya es factible discutir ese problema. Es decir, se precisa justamente una psicoterapia sistemática. La psicoterapia, entonces, para Allers, es una especie de introducción a la verdadera terapia espiritual, que es la dada por la gracia. Ahora, esa introducción, si es verdaderamente dispositiva, no puede estar fuera del orden de la gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que el psicólogo, si es verdaderamente creyente, es decir, si cree en la gracia, debe considerar la problemática del así llamado paciente desde el punto de vista de la evolución que conduce hacia la gracia. La persona que es ayudada debe dejar realmente ayudarse, y para dejarse ayudar necesita también no ser rebelde a la gracia. Aunque sean todavía las gracias actuales, aunque esta persona sea todavía atea o pertenezca a una religión equivocada o tenga una visión del mundo realmente distinta, esta persona realmente podrá ser ayudada si se deja tocar por la gracia que Dios da abundantemente a todos los hombres, incluso antes que de recibir la amistad divina, el sentido propio, es decir, la gracia santificante. Dios actúa de muchas maneras en la vida humana y mueve el corazón de los hombres, especialmente por lo que toca al conocimiento de la verdad. Por eso es tan adecuado lo que dice Rudolf Allers, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de su experiencia práctica. Como dijimos, Frankl aprendió de Allers, que era su maestro, pero se distanció profundamente de Allers, especialmente por lo que se refiere a este punto que acabamos de tocar. Por eso, simplemente para ilustrar la problemática, hago referencia a un texto que se encuentra en este libro, La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión. Aquí vamos a ver cómo Frankl da vuelta totalmente el planteo de Rudolf Allers, lo rechaza prácticamente de modo explícito. Es un libro posterior al de Allers. Dice Frankl en el capítulo séptimo, Psicoterapia y religión. Para concluir, queremos ahora preguntarnos qué relación inmediata puede existir entre todas las cuestiones abordadas y la práctica o investigación médica. A decir verdad, al médico como tal, es decir, profesionalmente, no le interesan las cuestiones religiosas. Cuando éstas surgen, de alguna manera, está obligado como médico a observar una tolerancia sin reservas. Bueno, aquí encontramos una ambigüedad importante de Frankl, porque se refiere al psicólogo como médico. Efectivamente, él hace psicología no como médico. Si uno lee sus libros, tienen muy poco que ver con la medicina. Pero aquí presenta específicamente en este punto al psicólogo como un médico. El médico debe observar una tolerancia sin reservas. ¿Por qué lo presenta como médico? Porque la medicina es una ciencia que se refiere a fenómenos externos, objetivos en el sentido de materiales, porque se refiere al cuerpo humano y su funcionamiento, y en esta observación no entra la concepción teórica del médico respecto de la naturaleza humana, etc. Por eso Frankl utiliza este término de la psicología como medicina. Por lo que respecta al médico personalmente creyente, podemos decir que a él también se le aplica la misma obligación a la tolerancia, lo cual no significa ni mucho menos que se desinterese de la religiosidad o irreligiosidad de su paciente, sino como a médico, en su condición de hombre y de creyente, le han de interesar muchísimas cosas como esta. Es decir, sí, el médico personalmente, pero es una cuestión de él. Y también es una cuestión personal del paciente, su dimensión religiosa. No tiene que entrar en la medicina y, por tanto, en la psicología. Y continúa. La religiosidad. Como ya hemos dicho anteriormente, solo es auténtica allí donde es existencial, allí donde el hombre no es de algún modo impulsado a ella, sino que él mismo se decide a ella. Frankl presupone que una persona creyente impone la fe al que no es creyente, y por eso el psicólogo no puede tratar acerca de las cuestiones religiosas. a una auténtica religiosidad, el hombre no puede ni ser impulsado por un ello, ni ser apremiado por un médico. Toda manipulación programada fallaría aquí. Y aún cualquier intencionalidad de alguna manera consciente podría hacer abortar el efecto pretendido. Y aquí también Frank apela a una analogía tomada de la acción de los sacerdotes. Dice, los médicos tienen que hacer como los sacerdotes, y pone el ejemplo de un sacerdote que no le quiso dar los sacramentos a un enfermo porque no estaba preparado para recibirlos. Entonces dice Frank, si el sacerdote no le dio los sacramentos, entonces tampoco el psicólogo tiene que hablar de religión al paciente. ¿Habremos de ser los médicos más papistas que el Papa, es decir, más sacerdotales que los propios sacerdotes? ¿No deberíamos, por el contrario, respetar al menos tanto como los sacerdotes la libre decisión de los hombres confiados a nosotros y de los enfermos que se ponen en nuestras manos, especialmente en lo que toca a sus inquietudes religiosas? Recientemente se han dejado oír voces que pretenden que en este terreno el psicoterapeuta llega incluso a superar al sacerdote. Esto no es muestra de opinión, sino un orgullo fuera de tono. En efecto, hemos de distinguir estrictamente entre lo que es función médica y misión sacerdotal. Y así como el médico no creyente ha de respetar y dejar al paciente lo que éste ya tiene, a saber su fe, así también el médico creyente ha de dejar al sacerdote lo que le es propio, su ministerio. Bueno, esto es una profunda deformación, porque no hace falta ser sacerdote para ocuparse de la dimensión espiritual de las personas y de la dimensión religiosa. Efectivamente, esta dimensión es una problemática ampliamente considerada metafísica, como decía Allers. Es decir, todos los hombres tienen esta problemática y todos los psicólogos deben ocuparse de esta problemática en cuanto se ocupan efectivamente del hombre. Y en esto propiamente los psicólogos no son médicos, como dice a propósito Frankl. Los psicólogos no son médicos, son personas que se ocupan de lo más profundo que hay en la vida humana, es decir, de su dimensión anímica, que por supuesto tiene que ver con el cuerpo, pero tratan de las personas especialmente en cuanto a esta dimensión anímica. Y en esta dimensión anímica lo más real y lo más profundo es la vida religiosa o la vida antirreligiosa que sea, pero siempre en función de esta dimensión última que se refiere a Dios. Y continúa Frankl. En cuanto a los psicoterapeutas que han usurpado las funciones del sacerdote, pretenden arrogantemente hacer como éste, podríamos decir, de ellos que quieren ser sicut pastores demonstrantes bonum et malum. Quieren ser como pastores que muestran lo bueno y lo malo. Nada está más lejos de la cura de almas médica que la pretensión de sustituirse a la cura de alma sacerdotal. Aquí deja entrever algunas premisas. Él había dicho que no es lícito manipular a los demás, con lo cual está dando a entender que en el fondo cualquier tipo de interés por la dimensión religiosa del otro sería una especie de manipulación, e indirectamente está dando a entender, a pesar del ejemplo que dio antes, que los sacerdotes manipulan a las personas cuando tratan con ellas. El deber de airear frente a un enfermo creyente puntos de vista religiosos no los tiene jamás el médico como médico, sino solo como creyente que habla a otro creyente. Y en segundo lugar, el derecho de hacerlo lo tiene a sí mismo solo en cuanto que él es creyente, pues un médico arreligioso en ningún caso estaría en el derecho de utilizar la religión con fines terapéuticos, como si se tratara de uno de tantos remedios útiles. Aquí dice una verdad, pero dice una verdad para encubrir un error. Y más adelante afirma: Toda interferencia mutua entre estos dos campos, es decir, religión y psicoterapia, que de hecho pueden llevar a los mismos efectos, ha de evitarse absolutamente cuando la intención respectiva es ajena a la del terreno en que nos movemos. En el sentido de esta exigencia debemos, por tanto, oponernos a todo intento de traspasar los límites de la cura de almas médica irrumpiendo en la sacerdotal, o de renunciar a la autonomía de la psicoterapia como ciencia y a su independencia frente a la religión, de manera que no la vengamos a considerar como anchilla teologiae. Es decir, la psicología no tiene que estar al servicio de la teología. No tiene que estar al servicio de la teología. Debe ser independiente de la teología, debe ser una ciencia autónoma y más aún una ciencia médica. Y dice más adelante que la ciencia naturalmente es irreligiosa. Scientia naturaliter irreligiosa, dice en latín. La ciencia naturalmente es irreligiosa. Cuanto menos se aplique la psicoterapia a convertirse en servidora de la teología, tantos mayores serán sus servicios, los servicios que de hecho podrá prestar a esta última. No es menester, en efecto, ser sierva para poder servir. Bueno, aquí se manifiesta muy claramente lo que quiere decir Frankl, especialmente si consideramos que Frankl era formado por Allers y que conocía perfectamente lo que decía Allers, su maestro. Es decir, Frankl dice lo inverso de Allers, que la religión no tiene nada que ver con la vida, con aquello que trata la psicología y la psicoterapia. Ahora, es evidente que esto depende de los presupuestos filosóficos de Frankl, que son presupuestos correspondientes, por un lado, a su formación religiosa, que no era cristiana, y por otro lado, a su formación filosófica, cada vez más radicalmente asentada sobre el existencialismo y sobre las corrientes principales de la filosofía moderna, especialmente la filosofía de Heidegger. Para Frankl, Dios es el ser de Heidegger. El problema es que el ser de Heidegger no es Dios. Entonces, cuando Frankl habla de un Dios inconsciente, está refiriéndose a este ser de Heidegger, como lo dice explícitamente, y este ser de Heidegger es otra cosa, no es verdaderamente Dios, es aquello que aparece en la angustia, y lo que aparece en la angustia es la acción de la nada que nadea, como dice el mismo Heidegger, en que es metafísica. Pasemos ahora a una breve consideración de los presupuestos teológicos de lo que hemos dicho y de lo que el mismo Allers plantea. El presupuesto fundamental, ustedes lo pueden encontrar ampliamente desarrollado en la cuestión 109 de la prima secunde de la Suma de Teología de Santo Tomás. Aquí se refiere Santo Tomás a lo que puede y lo que no puede hacer el hombre con la gracia de Dios, a la necesidad de la gracia. La gracia es necesaria para hacer el bien. La cuestión es muy interesante, vale la pena leerla toda, ya la he explicado en otros contextos. Aquí simplemente me refiero a por qué el hombre no puede hacer todo su bien natural sin la gracia. ¿Puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia? Es decir, ¿puede desarrollar su actividad humana, su operación humana correspondiente, y por lo tanto puede ser completo, perfecto, naturalmente sano sin la gracia? La naturaleza humana no fue corrompida totalmente por el pecado hasta el punto de quedar despojada de todo bien natural. Por eso aún en este estado de degradación puede el hombre con sus propias fuerzas naturales realizar algún bien particular, como edificar casas, plantar viñas y otras cosas así. pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural, sin incurrir en alguna deficiencia. Y aquí Santo Tomás da un ejemplo, una analogía muy importante para comprender bien nuestro tema. Es como un enfermo que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre sano mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. El hombre que no tiene la gracia es como un enfermo. Es como un enfermo que puede realizar algunos movimientos, pero no puede realizar todos los que corresponden a la naturaleza humana hasta que no reciba el remedio, y el remedio es la gracia misma. Y más adelante, cuando se refiere a los preceptos, si puede cumplir los preceptos de la ley natural sin la gracia, afirma Santo Tomás, en el estado de integridad, sí, el hombre sin la gracia podía cumplir los preceptos, es decir, antes de la caída del pecado original. Pero en el estado de naturaleza corrupta, no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. No puede guardar todos los preceptos divinos sin ser curado por la gracia. Esto quiere decir que el hombre no puede dejar de incurrir en deformaciones graves de su propia vida, que son deformaciones psíquicas, si no tiene la gracia de Dios. Y más adelante dice, en el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia virtual que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, esta restauración, donde durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. Por lo demás, en este estado, el hombre puede evitar el pecado mortal, que radica en la razón, como se expuso arriba, pero no puede eludir todo pecado venial, debido a la corrupción del apetito inferior de la sensualidad, cuyos movimientos pueden ser reprimidos por la razón uno a uno. De ahí su condición de pecado y acto voluntario, pero no todos ellos, porque mientras atiende a uno se le desmanda el otro. Y tampoco puede la razón mantenerse siempre vigilante para someterlos a todos. Es decir, la gracia restaura la naturaleza, pero la restaura como es la naturaleza, que se desarrolla en modo progresivo. Y por eso la gracia viene primero a la mente, al espíritu, y después va descendiendo a las facultades inferiores e incluso llega a la corporeidad. Y por eso el hombre que tiene la gracia todavía incurre en deformaciones psíquicas o en pecados veniales o en imperfecciones, como diría también Rudolf Allers, antes de ser perfectamente santo. Pero el hombre que no tiene la gracia de Dios no puede evitar el pecado mortal, que es una corrupción. Así como el pecado original es corrupción, corrompe la naturaleza, el pecado mortal, que es personal en cada individuo, corrompe la naturaleza y produce una profunda debilidad, enfermedad, desequilibrio psíquico, que es una desarmonía, porque el bien fundamental del espíritu es la armonía, es el orden. De igual manera, antes que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia santificante, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo, pues no es necesario que esté siempre pecando en acto. Pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. De aquí esta advertencia de San Gregorio: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia por su propio peso conduce a otro pecado. La causa de esto es que así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien ha de poner el fin de sus apetencias, pues los actos humanos deben ser regulados por el fin. Al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora bien, lo mismo que en el apetito inferior no sometido plenamente a la razón, es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que ni por conseguir provecho ni por evitar daño consienta en apartarse de él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o por rehuirlas le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos, y así cae en el pecado mortal. Sobre todo porque cuando el hombre tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados y con hábitos previamente adquiridos, según observa el filósofo en el tercer libro de la Ética. Mediante la premeditación puede sin duda eludir en alguno de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones habituales. Pero como no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. Aquí Santo Tomás, refiriéndose a Aristóteles, simplemente constata un hecho: el hombre está caído, está en estado de corrupción, está herido, y por eso su voluntad es débil y no puede estar siempre atendiendo al verdadero fin, y muchas veces ni siquiera lo conoce con claridad. Y por eso le resulta más fácil y falsamente con natural al hombre atender a un fin preconcebido, a un fin prefijado. Y este fin preconcebido y prefijado es el que él mismo elaboró. Y no es otra cosa que el que Allers ponía como ideal del neurótico. Es decir, el neurótico como centro de la realidad, como aquello en torno a lo cual tiene que girar la vida humana y todas las cosas. Esto no es otra cosa que el fondo del pecado, como lo explica Santo Tomás, de una manera muy realista. Esto no es considerar el pecado como algo distinto que está en otra dimensión de lo observable médicamente, como diría Frankl, sino observar el pecado como realmente es, como está en las personas concretas. Y para terminar esta exposición voy a referirme a los textos de un autor espiritual, el padre Juan Arintero, que en su libro Cuestiones Místicas explica por qué, por un lado, hay tan pocos santos, es decir, por qué tan pocas personas llegan de verdad a la santidad, lo cual nos ilumina indirectamente acerca de lo que decía Allers, es decir, ¿por qué nos parece raro que la persona normal sea la realmente santa? Nos parece raro porque hay pocos santos. Hay pocos santos que sean verdaderamente santos en el sentido pleno del término. A su vez, esto nos ilumina sobre otra verdad, que es la verdad de la gracia. ¿Por qué nos parece raro que la vida humana no se pueda desarrollar en plenitud y con autenticidad sin la gracia de Dios? Porque tenemos un concepto equivocado de la gracia, porque reducimos la gracia a actos particulares, a actos de devoción particular, a rezar el rosario, a ir a una peregrinación, a acordarse de Dios en algún momento. La vida de la gracia es algo mucho más profundo. Y a esto se refiere el autor que quería citar. ¿Por qué hay pocos santos? En el libro de las cuestiones místicas, en la cuestión tercera, se pregunta ¿por qué hay tan pocos contemplativos? Que es lo mismo que decir santos, porque el verdadero santo es contemplativo, es decir, es el verdadero filósofo en el sentido más pleno del término, aquel que llega a la contemplación de la causa última que es Dios, no solo como se ve desde las criaturas, sino como se ve desde sí misma. Y pone un título: la prudencia carnal y la falta de generosidad y de abnegación cristiana. Teniendo tantas promesas, como quedan hasta aquí referidas, y tan plena seguridad de poder lograr, si queremos, el cielo en la tierra, porque, como decía Sor Isabel de la Trinidad, el cielo es Dios y Dios está en nuestras almas, no debía restarnos sino limpiar muy bien los ojos de nuestro corazón para poder verle y gozarle, y ungirlos con el colirio de la santidad y de la divina sabiduría, tratando de purificarnos muy de veras de toda mancha del cuerpo y del espíritu, y obrando nuestra santificación en el temor y reverencia del Señor, a quien santamente debemos llevar en nuestros corazones, procurando mediante las buenas obras asegurar y hacer cierta nuestra elección y vocación santa. Mas como por pereza, flojedad y descuido no hacemos eso poco que está en nuestra parte y Dios quiere de nosotros, de ahí que solo por nuestra culpa permanezcamos siempre tan pobres y desmedrados. Si pues son tantísimos los que de ningún modo llegan a beber de esa fuente de agua viva, no es por falta de invitaciones ni de los auxilios oportunos, sino por sobra de cobardía, de inmortificación, de negligencia o ingratitud en corresponder a los divinos llamamientos y de resistencias a la gracia, con que siguiendo los impulsos de la naturaleza y los simples dictámenes de la propia razón y contristando de continuo al Espíritu Santo, se hacen del todo inhábiles para sentir sus admirables operaciones y recibir sus inefables consuelos, y por tanto para figurar en el número de los escogidos, los cuales así, por culpa o flaqueza nuestra, aciertan a ser desgraciadamente tan pocos, siendo en realidad muy muchos los llamados. Pero unos con mil diversos y muy dorados pretextos y excusas, desoyendo los mensajes y menospreciando a los mensajeros del Señor, asimismo obstinadamente se excluyen del místico banquete a que con tanto amor habían sido invitados. Otros, sin llegar a tanto, antes creyéndose fieles hijos de la Iglesia, buenos cristianos o religiosos, por serlo de nombre, y teniéndose por verdaderos seguidores de Cristo, solo porque a veces gustan de oír sus palabras y se precian de invocarlo y adorarlo, andan, sin embargo, por no querer violentarse y esforzarse para seguirlo de veras, siempre envueltos en tinieblas y sombras de muerte. Mientras los que de verdad lo siguen, como han desechado las obras de las tinieblas, ya no andan en ellas, sino que tienen luz de vida. En vez de oír, pues, tan solo a esa eterna verdad que libra de todos los engaños y esclavitudes, y de seguir en todo a ese único camino que conduce al místico reposo de la plena iluminación y unión con Dios, en vez de dirigirse por la luz de sus santísimos ejemplos y de sus divinas palabras e inspirarse en la prudencia de su espíritu, la cual es vida y paz, claudican por dos vías, queriendo adorar junto al Dios vivo y verdadero muchos idolillos que tienen escondidos en sus propios corazones. Y así, creyendo buscar el reino de Dios y su justicia, se buscan a sí mismos, su propia honra, sus comodidades y conveniencias, procediendo ofuscados según las falsas máximas del mundo y la prudencia carnal, que es muerte del alma. Así, por más que se precien de buenos cristianos y aún de verdaderos religiosos, como no saben negarse y mortificarse para andar siempre recogidos y en unión con el Salvador, en vez de seguir en todo y acompañar realmente al que es verdadera luz del mundo, viven disipados y entenebrecidos, mezclados con los muchos que van siempre huyendo de la cruz de Cristo, en que está toda nuestra salud, y acercándose a su eterna ruina, siendo por Dios, teniendo por Dios su vientre, y por gloria su confusión, gustando como gustan de las cosas terrenas, como dice San Pablo. Mientras la conversación de los verdaderos cristianos está toda en los cielos, por lo cual esperan tan confiados la visita de su Salvador. Esto, sabiendo muy bien que la celestial sabiduría no entra en las almas malévolas, ni habita en cuerpos manchados, ni en corazones dobles, ni por lo mismo puede encontrarse en la tierra de los que viven con regalo, procuran tener muy limpios y puros los ojos del corazón y recto y sencillo el de la intención para poder ver a Dios y sus maravillas y quedar del todo iluminados, sin nada, tenebroso. Y así con horror huyen de ese desdichado camino tan ancho y trillado, por donde van ciegos hacia su perdición los muchos comodones, muelles y amadores de sí mismos, y temiendo imitarles, se apresuran a entrar por la angosta puerta y a seguir fielmente la estrecha senda que conduce a la vida y que solamente los pocos esforzados encuentran. Tomando así el suave yugo de Jesús y aprendiendo de él mansedumbre y humildad, triunfan de sí mismos y del mundo y hallan el verdadero descanso para sus almas, el cual no puede hallarse sino en esa gloriosa victoria de la fe que enseña a todo fiel cristiano a ser como Cristo. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede seguir a Jesucristo si a la vez oye las máximas mundanas y busca el propio regalo y conveniencia. Esta es una exhortación de este gran teólogo, el padre Arintero, que nos hace entender de qué se trata cuando hablamos de la gracia. No se trata de una religiosidad cualquiera, de una religiosidad natural, menos aún de una religiosidad indiferenciada, como podría encontrarse en cualquier tipo de religión, sino que se trata de la verdadera religión, pero aún dentro de la verdadera religión se trata de la verdadera vida divina, que no todos encuentran, aunque sean católicos y aunque tengan vida cristiana externa. La vida de la gracia es verdaderamente vida divina. El Papa Pío XII la describía muy bien en uno de sus discursos, mostrando cómo es vida realmente celestial. Vida celestial que se desarrolla por encima de la vida normal. Y no se puede llegar de verdad a la beatitud, no se puede llegar al fin de la vida humana si no se tiene esta vida sobrenatural que nos da la gracia. También el Papa León XIII nos advertía sobre esto de una manera muy actual. ¿Por qué perdemos esa dimensión espiritual que también describió el texto de Arintero? La perdemos muchas veces por el naturalismo, por quedar atrapados por la mentalidad mundana. ¿Qué se entiende estrictamente por mentalidad mundana? No simplemente elegir los pecados conscientemente claramente discernidos como tales. Se entiende dejarse llevar por las máximas que rigen a los hombres normalmente. Y acá utilizo la palabra normalmente en el sentido común del término, de la normalidad empírica, de la normalidad como se da en la mayoría. Eso no es correspondiente a la gracia de Dios, es contrario a la gracia de Dios. Dice el Papa León XIII, verdaderamente es cosa difícil de entender cómo hombres cristianos pueden anteponer las virtudes naturales a las sobrenaturales y atribuir a las primeras mayor eficacia y fecundidad. Y entonces la naturaleza ayudada por la gracia se hará más débil que si estuviese dejada con sus solas fuerzas. Tal vez sucederá que los hombres santísimos que la Iglesia reverencia y venera públicamente fueron en el orden natural débiles e ineptos por haberse distinguido en las virtudes cristianas. Pero ¿quién es entre los hombres, aunque a veces no falten insignes actos de virtud naturales que admirar, quien posea verdaderamente el hábito de las virtudes naturales? ¿Quién es, en efecto, que no pruebe en sí pasiones y bien vehementes, para superar las cuales constantemente, como también para observar toda la entera ley natural, necesita el hombre de una ayuda divina. Y esos mismos actos singulares a los cuales hemos aludido, muchas veces, si se observan mejor, tienen más bien la apariencia que la realidad de la virtud. Esto es el naturalismo. Es decir, el naturalismo parece virtuoso, pero no es virtuoso. Muchas veces se dice que hay personas que no son cristianas y que son mejores que los cristianos y que se comportan más correctamente que los cristianos. Esto está en el fondo de esta actitud naturalista que hace valorar más las virtudes externas, activas, como decían los americanistas, que las pasivas correspondientes a la contemplación, como decían los mismos. Esta actitud dura hasta nuestros días y no dejó de acrecentarse hasta el día de hoy. Muchas veces los mismos cristianos obran de esta manera, dan más importancia a lo que se ve que a lo que no se ve, a lo natural que a lo sobrenatural, sin entender que muchas veces detrás de lo que parece virtud no hay más que apariencia, como dice el mismo Papa León XIII. Los dejo con estas consideraciones que son como una introducción a todo lo que se va a decir posteriormente para que podamos meditar profundamente acerca del significado de la gracia y acerca de cómo la gracia verdaderamente transforma, forma, sana y perfecciona la naturaleza.